ahora, empezó hace media hora, que se hace frente a Tribunales en Plaza Lavalle. Uh-huh. Y pueden escuchar de 18 a 19 La Tribu, que está Troyanos del Sistema, que va a estar Vanessa Orieta. Uh-huh. Es mucho más interesante que lo que podamos decir nosotros. Bien. Y va a tocar en vivo Las Manos de Filippi. También es más interesante que lo que podamos decir nosotros. Bueno, entonces vamos a La Tribu, boludo. No, bueno, es raro poner una grabación. Lo tenía que decir. Es en el horario de nuestro programa. Bueno, lo lamento mucho. Está muy bien. ¿Se quieren quedar a escuchar este programa? Bueno, también lo lamento mucho, disculpen. Sí, sí, escuchen, escuchen, porque vamos a contar los secretos del TPP. ¿Es TPP o TTP? TPP, dicen los... Me parece que se están confundiendo. Yo también le decía TPP, pero no. Puede ser, porque es Acuerdo Transpacífico en argentino. No es tratado. Tratado. Tratado. Transpacífico. TPP. Y si capaz que en inglés le pusieron de otra manera. No sé, bueno, no importa. Bueno, eso transpacífico. Es como antes le llamábamos el ALCA, bueno, ahora es... El ALCA era toda América y este es los países que tienen límite con el Océano Pacífico. Exacto. Algunos. Sí, algunos. Y nosotros no estamos en contacto con el Pacífico, pero tenemos un presidente que tiene muchas ganas de entrar en un tratado así. Sí, claro. Hace ya como una década que están planificándolo, este tratado, a espaldas de los pueblos. O sea, no se sabe de qué se trata. O sea, se va a firmar un tratado donde la gente no sabe qué están firmando. Mm. Y lo que están firmando parece que no está bueno. Está bueno para nosotros y nosotras. Y los países, hay algunos que les gusta hablar así de patria y soberanía y demás. O sea, que ellos también están en el horno. Bueno, vamos a darlo al carajo de nuevo, ¿no? Bueno, pero hay que empezar hace años. Tendríamos que haber empezado. No importa, todo llega. Bueno, supuestamente se firmaría en el 2016 el tratado. Falta que firmen dos países, Estados Unidos y otro más. O sea, que los congresos firmen que está bien. Los presidentes ya están todos de acuerdo. Y los congresos de varios países ya dijeron que sí. Falta que algunos congresos. Falta eso. Que no es poco. Y el 22, que fue el sábado, se hizo una marcha en conjunto entre Perú, Argentina y Chile. Sí. Es verdad. Bastante gente, ¿eh? Para lo que es un día tórrido y vacacional. Bastante gente en los tres países. Yo vi fotos de los tres lugares y... Sí, yo iba a ir, yo tenía muchas ganas de ir. Pero hacía mucho calor para llevar a las nenas. Sí, demasiado calor. Así que desistí. Y no sé si viste que también hubo una movida en Berlín. Dice que hubo 250.000 personas protestando contra esta mano. ¿Contra? Contra la mano esta del TPP o TTP. Ah, no, pero eso es lo del, es otro tratado. ¿No es el mismo? Es uno que tiene la Unión Europea con Estados Unidos. Ah, mira. Que nada, es el, la idea... O sea, la idea global es juntar a toda la mayor cantidad de países posibles bajo el manto de Estados Unidos para contrarrestar el poderío económico chino. Está bien. Esa de boludez que hablaba Lenin hace como 100 años, más o menos. Mira, yo pensé que adherían a los países que estaban luchando contra esto. Que era una cuestión, me parecía raro igual, ¿no? Que se de tantas no, gente en, allá. En España también hay muchas movilizaciones al respecto. Pero es otro tratado, pero son las mismas categorías, digamos, libre comercio, transgénicos, ley de semilla, bueno, en algunos propiedad no, intelectual, sí. Fin del anonimato en internet, de las comunicaciones concentradas, etcétera. Lo mismo que el ALCA. Sí. Pero bueno. Ahora se llama distinto porque el ALCA no fue. Está bien, ¿y ahora qué hacemos entonces? Antes lo teníamos a Chávez, a Néstor. Y bueno, pero ellos tampoco hicieron mucho para que no siguieran intentando. Dijeron, ¡alca! ¡Al carajo! Sí, está bien, perfecto. Pero no armaron nada para protegernos de eso. En el Mercosur se hizo una cláusula democrática, por ejemplo. Que si un país no es una democracia, no puede pertenecer al Mercosur. Uh-huh. Se podría haber hecho lo mismo con tratados de libre comercio. Tal cual, claro. Pero no quisieron, porque en definitiva están a favor. Y sí, evidentemente sí. Como tampoco hicieron nada por frenar, aunque no hubiera el tratado, el tema de la ley de semillas, el tema de los extranjeros. Estuvieron todo el tiempo tratando de hacerla, de sacarla a ellos. Claro. O sea, tampoco se oponen a esto. No, es verdad. Bien. Una maravilla. Una maravilla. Antes del, no sé quién decía el otro día, vi por ahí, que antes de, no sé si decía 50 años o el de 2050, vamos camino a la destrucción total. La NASA. No, la NASA no. Alguien de... Stephen Hawking. No, tampoco. Alguno, no, Chomsky. Alguno está conocido. No, todos esos también lo dijeron. No, algún científico, claro, de esos regiones. Stephen Hawking dijo. Sí, algo dijo eso, perdón. Que así como estamos se nos acaba el planeta, pero puso como solución invadir otros planetas. ¿Eso dijo? Claro. Se fue la mierda. La comunidad científica a Stephen Hawking lo tratan con un respeto silencioso, porque se va de mambo. Está todo bien, en su momento hizo descubrimientos que abrieron algunas cabezas, pero ahora se está yendo al carajo. Está con un tema de las píldoras de inteligencia también, ¿no? ¿Le viste algo de eso? No, eso es verso, ¿eh? Ah, sí, otra noticia falsa que anda circulando por ahí. Bien, yo la vi por ahí y ni bola le di, pero me acordé. No, es publicidad de unas pastillas. Ah, la mierda, claro. Nada, nada de nada. Está bien. Está puesto como si fuera una noticia. Sí. Está armado como si fuera una noticia, pero no hay noticia. Okay. Es un link donde comprarla. Bien ahí. Sí, no, son geniales. ¿Quién la hace? ¿Algún laboratorio de esto que meten cosas por todo? No, ni siquiera dicen qué laboratorio es. Está muy bien hecho. Algunos caerán en esa. Bueno, cuestión que si nos hacemos algo, entre todos y todas, y más... se nos pudre todo, se nos pudre el rancho, se nos pudren los trabajos, la salud. Ya está bastante podrida la salud de alguna manera, en nuestros pueblos. La educación, las cosas importantes, digamos. Sí, sí. Los derechos, digamos, ¿no? Que se habló tanto de derechos todo este último, estos últimos años. Y los derechos al final no fueron nada más que obligaciones para con las empresas multinacionales y los gobiernos que cuidan esos intereses. Bueno, pero ahí tenemos otra lucecita en el camino. El pueblo de Haití. ¿Viste qué bueno? Zarpadísimo. Muy bueno, muy bueno. Y está podrido, podrido, podrido mal, ¿eh? Volvieron, como en sus viejas épocas. Sí, no sé. Quizás, no sé. No, hay manifestaciones multitudinarias pidiendo renuncias, pidiendo... constituyentes, asamblea constituyente y demás. ¿Y que no van a votar? Se suspendieron la segunda vuelta. Primero pedían eso, que se suspendan las elecciones. Ahora están pidiendo... O sea, cuando suspendieron las elecciones pidieron que renuncie el presidente que... O sea, que van por más. Que quería las elecciones y después dijo, bueno, no, en estas condiciones no. Le pidieron la renuncia y están en eso. En cualquier momento renuncia, pero ya empezó a matar gente antes de irse. O sea, es conocido, es un hecho conocido. ¿Y si él renunciara, quién entraría? ¿Hay un parlamento ahí? Lo que están pidiendo es asamblea constituyente. Claro. Es nada. Es que se vayan todos. Que se vayan todos y decidamos entre nosotros qué queremos. Que no sea como el de acá, que claro, unos 15 años después están diciendo vamos a volver, vamos a volver, vamos, sí, a volver. Vamos a volver, claro. Del que se vayan todos al vamos a volver, se fueron al carajo, muchachos. Pero nunca hubo una asamblea constituyente acá. Se pidió. Pero no se logró. Y bueno, bueno, vamos a seguir hablando de esto entonces, ¿no? En un rato. Y ahora que hablaste de Vanessa, veo acá el volantito, que hay que recordar esto, que después lo vamos a decir igual, supongo. El 30. ¿No? Sábado 30. Es este sábado. Este sábado próximo. En la Plaza Luciano Arruga, que queda en Perú y Pringles, de Loma del Mirador, partido de la Matanza. ¿Qué nombre? Ah, es otro país también, como Haití. Sí. La Matanza, como que también, ¿no? Tiene su historia la Matanza, ¿no? Con ese nombre. Antes mataban animales. O indios. No, indios. Bueno, animales. Okay. Para ellos. Y ahora matan pibes. Sigue matando. El municipio más grande en cantidad de personas de la Argentina. Bastión en su momento del peronismo. Y ahora ya no. Y ahora está dividido porque está Espinosa de capitán ahí. Pero ahora dice que va a ser el capo del PJ total. Pero un montón de gente se le fue en contra. Están las internas a full. ¿Sí? Como ahora, este año no hay elecciones. Claro, hay que preparar para el otro. No solo hay que preparar, sino que ahora se pueden sacar las chispas internas. Total, después tienen tiempo para arreglar. Claro, tienen que rearmar el partido de nuevo. Y no solo el justicialismo. No. O sea, en el poder también están las internas. Y la más triste de todas, el PTS y el PO que se están tirando dardos a más no poder. Cualquier cosa que haga uno va a ser criticado por el otro. Al pedo, total. Pero bueno, no importa. Mientras tanto, nos gobierna Monsanto. Para hacer un versito. Sí, es verdad. Y bueno, será cuestión de afilar las garras de una vez por todas. Antes de que llegue el control de internet y todo eso, ¿llegará? Y va a tener que llegar. No se puede vivir así. Y, sí, claro. Bueno, vamos a juntar a los hackers, a toda esa gente que anda por ahí, anónimamente, machacando y haciendo sus propias... ¡Epa! Son las 6:30. Bien ahí. Vos lo querías, vos lo tenés. Sí, a full, me encantó. Ahora solo nos falta el noticiero de las 19 horas. No, eso no te lo voy a hacer. Es demasiado, te traje el sonidito, basta. Basta para mí. Podemos poner un día el noticiero de Radio Nacional, otro de Radio Mitre, otro día de Radio del Plata, otro día el de... ¿Y por qué haríamos tal cosa? Para boludear. No, porque ahí yo me siento, lo escucho y lo critico cuando termina. No, es un quilombo. Esa es una buena forma de... No, yo cuando vamos al corte quiero irme a fumar un pucho y olvidarme de todo, no me jodas. Bueno, está bien, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a escuchar música también. Sí. ¿Trajiste musiquita? Igual nada, mezclamos todo, así que no sabemos qué. No importa, no. ¿A quién le importa? Alguien llamó para decir, pásenme. ¿O se equivocaron y dijeron que era tal y pusieron otra? Sí, claro, no pasa nada. Nadie llamó pidiendo Cheyenne, así que no vamos a poner Cheyenne. Si alguien está escuchando, que nos diga que... Tampoco nos dijeron qué música de mierda o qué buena música. Nadie dice nada, así que nada. Le pasamos lo que se nos canta. ¿Tenemos oyentes o oyentas hoy? Y bueno, en este mismo momento. Que se comuniquen. Claro, que digan algo. Hola, por lo menos. Así. radiozumbi@radiosemilla.com.ar, @radio_zumbi en el Twitter, Olla Corrientes Troilo en el Facebook, o El Zapata en el Facebook. Sí. ¿Qué más? ¿WhatsApp? Uy, no me lo acuerdo. Bueno. Dame tiempo. Sí, sí. 11-21-922-760. 11-21-922-760. Bien, igual nadie está... Por eso es... De vez en cuando algún WhatsApp aparece. Sí, pero de otra la gente. por otra cosa. Dice, tráeme la plata que me debes y esas cosas. No los voy a leer al aire. Son todos capitalistas. Son todos... Tenemos un oyente que decía, son todos putos. Pero eso fue antes de viajar, así que... Es verdad, ahora no sé qué dirá. No sé. Un oyente en vivo tenemos. Después lo vamos a invitar a que hable. Claro. Que se meta. Que se meta, que diga a ver qué opina de la política actual y todo eso. Bueno, alargame el pipipi de nuevo y vamos a la música. Espera. Uy, ¿qué pasó? Hola, queridos amigos, no están solos. Acá una fiel amiga. Ok. Funcionó la comunicación, fue así, de vuelta rapidísimo. Sí, que es espontánea. no, viste, qué sé yo. ¿Había que tirarles las orejas? Prefiero que no. A los oyentes, que digan, hola, estamos escuchando y eso. No, claro. Si están escuchando, pueden escuchar La Tribu, que está atrayendo el sistema, y va a estar Vanessa Orieta. Y nos vamos. Chau. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Yeah, ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Hago lo que tengo que hacer. Pinté una carambola. Fui al parque a enterarte. Tu look más feo asoma. Qué bonito el circo que me hiciste ayer. Sirvió para asustarme. Fui al parque a enterarte. Mi cabeza está en obras. David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David. Da vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Casi me lo quito, die. Casi me enloquezco, loca, aunque por las noches día. Casi me lo saco, loca, casi me lo quito, die. Casi me enloquezco, loca, aunque por las noches día. ¿De qué sirve el grito si no lo podés parar? Y es tan tibio. Rebalé por el sentido y no lo pude evitar. Fui cautivo. David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. A Roxana al haberse comunicado y decir que no estamos solos. Me hace acordar a un viejo. A Hugo Guerrero Martínez. No, no era el otro. Ah, no. El perro verde. Algo de radio también. Sí, era de radio, pero no, era la película esta. ¿Sacristán? Sacristán. Excelente. No aceptamos más este gobierno. Chau, chau. Son algunas de las frases que están circulando en la calle de Haití ahora mismo. No queremos elecciones a favor de los dealers de la droga. Demandamos su arresto. Y nosotros ya no obedecemos. Ese es el clima que se vive en las calles. Están haciendo rituales en las calles con huesos humanos. Vamos a empezar a hacer eso, porque acá está todo frío, loco, nadie se mueve. Se soportan como locos los despidos, los aumentos. Están todos esperando marzo. Los haitianos no podían esperar hasta marzo. Pero por eso digo, antes que esperar a marzo, que se nos va a abrir todo encima la gendarmería, la policía y todo lo demás, vamos a arrancar ahora. Así es. Hoy vi ahí en Porcaceros una escuela de la policía local, ¿viste esta policía nueva, los pitufos? Sí. Un montón, pero como 200, 300 personas nuevas que todavía no están recibidas, de pibitas y pibitos, ¿viste? Tema laburo, ¿no? No creo que vengan con la ideología facha así, sino que bueno, hay una forma de laburar, de no quedar en la lona. Locos que después salen sin práctica, sin saber agarrar un arma y con todo resentimiento que les da la gente que se tira contra ellos, ¿no? Así que empiezan a matar a los locos, bueno, eso es un poco el panorama de todas estas policías que implementaron, ¿no? Que no las implementó Macri, ¿no? O Macri sí, bueno, la metropolitana. Sí, no, todos. Todos y todas. Todos querían la suya. Claro. Nosotros queríamos hacer poesía metropolitana, ¿te acordás? Lo hicimos durante un par de días. Sí, sí. No pudimos matar a nadie. Y no, por ahí abrimos algún corazón. Opa. Epa. Y hablando de policía y todo eso, bueno, recordemos entonces que el sábado va a estar el nuevo festival por Luciano Arruga, a los 7 años de la desaparición de Luciano. Que hay que recordar que fue secuestrado, metido en cana ilegalmente por la policía de Lomas del Mirador por no querer robar para ellos, como tantos otros pibes a los que le hacen lo mismo. Hay muchos que ni sabemos, ¿no? Que han desaparecido y nunca más, no una familia o amigos que se ocuparon, y bueno, eso sigue pasando. Uh-huh. Arranca el mediodía y uh-huh. Es sábado 30, jornada cultural por los derechos humanos. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Sí. Y lo encontramos luchando. Y viste que hablando de los que lo encontraron, la gente que lo reconoció, que hizo el reconocimiento fidedigno, sí. Lo rajaron a la mierda. Sí. O sea que, importa una mierda. Y estaban diciendo que con la gente que está ahora no se hubiera reconocido jamás. Claro. Y bueno, por algo lo harán todo eso, ¿no? Muy interesante. Así estamos, amigos. Así está el mundo. Lo loco es también es que 51% que votó por votar en contra a Scioli, ponele un montón, que se banquen esto, digo yo, ¿no? Que se banquen todas estas cosas. Porque muchos, yo he escuchado comentarios por ahí, apostaban a los derechos humanos, cosas que había hecho Cristina, que yo pero no se la bancaba más a ella, o a esto, al otro, que se yo, y votaron a Macri para lograr un cambio. Una persona que conocemos también ha hecho lo mismo y sigue como defendiendo, no, inclinándose para el lado. No digamos nombres, no, por favor. Inclinándose para el lado de fenestrar al anterior gobierno y de esa manera defendes al otro, aunque no lo quieras. No estoy de acuerdo. Bueno, ponele, pero esta sí. Porque si lo que viene es peor, no tenemos que hablar bien de este gobierno porque el que viene es peor. No. Entonces. No, más bien. No. Pero son peores, uno y el otro. El que venga va a ser peor todavía. Poné que gane más en la interna del PJ, que no sé si puede. Pero, a ver, varios del gabinete, del posible gabinete de Massa, si ganaba, dijeron, hicieron lo que teníamos que hacer. Lo mismo que íbamos a hacer nosotros. La parte del gabinete de Scioli dijo lo mismo. Tal cual. Y después está diciendo que no fue tan brusco como hacía falta. O sea, viste que estaba la diferencia entre uno y otro era nosotros lo vamos a hacer pero gradual y ellos lo van a hacer de una. Y ahora están diciendo, la verdad que no les está saliendo tan de una. Entonces lo están haciendo gradual. Pero ellos pensaban que liberaban el dólar se iba por encima del blue, la devaluación era mayor, se licuaba la deuda que tiene el Banco Central con los bancos en pesos, y eso no pasó. le levantamos las exportaciones de los cereales y le sacamos, ¿cómo es que se llamaban esas cosas? Las retenciones. Entonces, inmediatamente después de eso, los que tenían soja guardada, ¿qué iban a hacer? La iban a vender al toque, y no la están vendiendo. O sea, lo quisieron hacer brusco y ni siquiera el mercado les está haciendo caso. El mercado está haciendo que sea gradual. ¿No será alguna maniobra eso también? No, porque aparte también pensaban que se disparaba el dólar y no iba a haber inflación. Y la inflación se les fue al carajo. Antes y después se les sigue yendo al carajo. Pero es el viejo verso. Ya está, con eso creo que había existido. Háblale al micrófono. Hola, hola, ¿cómo andan? Gracias. Escuchémonos. No lo vi el operador, pero seguro que se estaba como poniendo medio tenso. Gracias. Gracias, operador. Estamos a punto de entrar en otro área de la comunicación. Ajá. Que es el llamar por teléfono y tener una invitada virtual, digamos. ¿En este bloque o en el próximo? En el próximo. Bueno. Está bien. Pero podemos ir anunciando de qué. Sí, podemos. Vamos a hablar con Laura, que es una de las compañeras que está con todos los 25 hasta que salga Monsanto, dentro de un grupo que se llama No a los Transgénicos. Bien. Y bueno, en este momento no está acá, pero según nos dijeron los chicos de todos los 25, es una de las que más data tiene, que está muy bien informada y demás. Excelente. Así que podemos charlar con ella sobre este tratado, que veremos si es TPP o TTT, o como se llame. Sí, es tratado para cagar a los pueblos, le podemos poner. ¿Por qué usar el nombre que le ponen ellos? Tratado para cagar a los pueblos, pero ahí sería TCP. Bueno, listo. Bueno, y bueno, ahora vamos a tratar de ubicarla y ver si podemos charlar un ratito con ella. ¿Parece? Dale. ¿Y mientras qué hacemos? ¿Escuchamos la música? Sí. No recibí ningún WhatsApp diciendo qué música pedorra pasaron y genial la música que están poniendo, así que... Pero deben haber estado bailando como loco. Ponele. Bueno, entonces que siga. Este clima tropical. Hablando de clima. Sí. ¿Quién quiere preguntar la temperatura de nuevo? No, ya está. No creo que haya 30 grados. Humedad 23%. No funciona así. Me voy a una radio seria. Bueno, vamos a escuchar un par de temas y preparamos esta de llamadito. Bailando, si tú estás cantando, te darás cuenta que tú estás gozando, Kimba. Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kimba, Kim Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. ¿Hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Estamos al aire nuevamente. No sé qué significa estar al aire, pero como algo así, ¿no? Vamos a llamar a Laura a ver si podemos lograr la comunicación. No. Opa. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno. Laura, hicimos una breve presentación antes diciendo que vos participabas del tema de Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Sí. Y de No a los Transgénicos, ¿es el grupo? ¿Vos decís un grupo, No a los Transgénicos? Sí, me pareció que había algo de eso, ¿no? Ah, no, esa era una página que yo tenía antiguamente que se llama No Quiero Transgénicos. Ah, No Quiero Transgénicos, de verdad. Ah, claro, claro, lo que hicieron con todo, de verdad. Sí, no, yo la página que tengo en Facebook a nivel personal se llama Etiquetalo Vos. Ok, ah, bien, ahí me la pasó Roberto y yo no entendí. Ok. Sí. Bueno, Laura, queríamos hablar con vos un poquito del tema este del tratado, del acuerdo transpacífico. Que no tenemos, ahora teníamos la duda de si era TPP o TTP. ¿Cómo es, te decía vos? Sí. Bueno, nosotros acá le decimos TPP. Uh-huh. Y bueno, siniestro porque se está negociando hace años con cláusulas secretas donde nadie sabe realmente qué es lo que exactamente dice ese tratado. Pero bueno, lo que trascendió a través de WikiLeaks, hay varias cosas que realmente son muy preocupantes. Entre ellas, la principal es que es un tratado organizado por las empresas, no está organizado por los países, sino por las multinacionales que hacen, digamos, una alianza con los países más pobres, digamos, de la región para imponer las condiciones que quieran las empresas. Por ejemplo, empresas como Monsanto podrían patentar las semillas y anular de esa forma la soberanía alimentaria de los pueblos, decidiendo, por ejemplo, qué es lo que hay que plantar este año. Y además cobrando las regalías por las semillas. O sea, este tratado cambiaría varios aspectos de nuestra vida, porque los países ya no tendrían la facultad de elegir lo que ellos quieran hacer. Inclusive las empresas pueden demandar a los países que no cumplan con lo que a ellos no les conviene. No se podría dictar una ley, por ejemplo, para protegernos de algo que nos están imponiendo las empresas. Sería ilegal hacer eso. Y el tratado este es tan terrible que no quieren que se sepa. Quieren un montón de cláusulas secretas que los congresos de los países solamente pueden ver algunas partes y seleccionaron. Entre otras cosas, otra de las cosas que este tratado pretende es ampliarle el tiempo de las patentes a los laboratorios, con lo cual se dejarían de fabricar los medicamentos genéricos y también prohíbe que el Estado fabrique sus propios remedios. O sea, si vos tenés un problema de salud grave, necesitas un medicamento caro y querés recurrir a un genérico, no vas a poder, vas a tener que comprar la marca que quieren ellos. Otra cosa también es que el Estado no puede investigar con sus propios científicos, va a estar prohibido, sino que lo harían únicamente los laboratorios privados de esas empresas. Después, bueno, además, otras cosas igualmente terribles, como que también se prohibiría compartir contenidos en Internet. Como conocemos actualmente las redes, todos compartimos videos, información, etcétera. Bueno, todo eso estaría protegido por derechos de autor y estaría prohibido y hasta penalizado. O sea, todas las cláusulas de, por lo menos las que se conocen, de este tratado apuntan al beneficio exclusivo de las empresas y en detrimento total de lo que es la salud de la gente, de la libertad y los derechos, ¿no? O sea que estamos en el horno, digamos, prácticamente, en la puerta del horno. Sí, realmente es gravísimo. Yo más me entero de esto y más loca me pongo, porque es muy grave esto, es una cosa totalmente insólita que de pronto los países estemos supeditados a los que quieren las grandes corporaciones. Es una locura. Y bueno, el presidente Macri ya manifestó que quiere adherir a este tratado. Sí. Que lo haría en forma extraterritorial, no sé cómo sería, porque bueno, no sería interpacífico en otro caso, pero de alguna forma él ya manifestó que quiere adherir. Y para eso viajó a Estados Unidos. Escuchame una cosa, Laura, ¿y ha habido en otros países, se ha implementado algo similar? Sí, hay varios. Sí. Bueno, el otro día, justamente el 22, el viernes pasado, hicimos una movida conjunta con otros países que están siendo amenazados con este tratado también nefasto. Una movida conjunta con Chile y con Perú. Y otros países también, inclusive en Estados Unidos también hubo movidas apoyando la no firma del TPP. ¿Y cuál es la, digamos, qué es lo que podemos hacer? Porque, digamos, estamos dando lo que va a pasar, lo que sucede, pero ¿hay forma de pararlo esto? Mira, yo creo que lo principal sería difundir para que la gente sepa de qué se trata, porque lo más probable es que, bueno, ahora no se habla en los medios, en los grandes medios, digamos, de este tema, pero lo más probable es que salga dentro de poco me parece que lo principal es difundir para que la gente sepa de qué se trata. Es peligrosísimo. Sí. Hola, Laura, Miguel te habla. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, vendría a ser algo así como un alca recargado. Mucho peor. ¿Qué? Como un alca recargado. Sí. Y aunque sea las cláusulas secretas que pueden ser verdad o mentira, lo que sí es cierto es que son secretas. Nadie puede saber de qué se trata. ¿Y hay alguna posibilidad como el tratado secreto que hicieron por Vaca Muerta con Chevron, que después se sepa? Bueno, es que eso no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo que se sabe hasta ahora, ya digo, fue filtrado por Wikileaks, porque si no, no se sabía absolutamente nada. Yo tengo entendido que hay un par de países que están en duda con respecto a la firma de este tratado, y que si ellos no firman, esto se caería. Que ojalá que realmente sea así, ¿no? Que los gobiernos de Chile, de Perú, de México, de los países hermanos, que sean conscientes de que están empleados de atados de pies y manos a las corporaciones si firman esto. Sí, una de las cositas que de las que nombraste, que te faltó, de las que yo estuve leyendo en Wikileaks, es el fin del anonimato por internet y el tema de las comunicaciones. Sí, claro, porque también las empresas podrían pedir los datos personales de cada uno, justamente para de cierta forma para penalizarte si vos llegas a compartir un contenido que tiene derecho de autor. Y también, bueno, puedes saber toda tu vida privada, porque los que estamos en las redes sociales sabemos que nosotros volcamos mucho ahí, querramos o no, sobre nuestros gustos, nuestras preferencias, montones de cosas. O sea que los datos personales también estarían expuestos. Tal cual. Y una cuestión, como esto puede ser para que informemos, ¿no? Que se divulgue, que se difunda. Si alguien quiere saber meterse, ¿cómo, a dónde se mete? ¿Qué, porque digamos, va a haber un montón de detractores que digan, no, pero ¿dónde sacaron? ¿Cuáles son las fuentes? No puede ser, o bueno, tantas cosas que siempre pasan, ¿no? Bueno, mirá, nosotros en nuestra página de Facebook, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, estamos subiendo bastante información sobre el tema, porque bueno, justamente también nosotros, particularmente yo, hasta hace no mucho, yo ignoraba todo esto. Sí. Entonces, bueno, a medida que nos vamos adentrando en toda esta cuestión de este tratado nefasto, vamos subiendo, compartiendo la información para que la gente también lo sepa. Así que, bueno, si quieren buscar ahí, hay varios videos y artículos explicando de qué se trata esto, y bueno, lo vamos a seguir subiendo. Está bien, buenísimo. Pero no va a ser como la tele esta que se mete todos los días en nuestras casas y nos llena de mentiras. Esto no va a suceder, digamos, a través de los medios de comunicación masivos no va a haber nada. Los medios grandes, digamos, lo que uno puede ver en la tele o en los diarios de mayor tirada, nunca informan lo que tienen que informar. Por ejemplo, es el día de hoy que hay muchas personas que ni saben lo que es Monsanto. Es verdad. No saben que están comiendo transgénicos, no saben que el 90% de los productos procesados que uno compra en cualquier supermercado contienen soja y maíz transgénicos fumigados. Eso la gente ignora. Entonces, por eso creo que es tan importante visibilizar desde donde podemos, porque, bueno, en el gobierno anterior a ellos no les convenía visibilizarlo, porque ellos fueron los que impulsaron este modelo transgénico, ¿no?, en el país. Uh-huh. Y a lo que era la oposición en en ese momento y que ahora son gobierno, tampoco les conviene, porque vos ves que, por ejemplo, los grandes medios como Clarín y La Nación, los principales anunciantes son Monsanto, y las empresas que fabrican agrotóxicos, o sea que no les conviene hablar de esto. Entonces hay un silencio mediático terrible. Y bueno, creo que nuestro deber es informar, porque no es posible que estemos viviendo esto y comiendo estas cosas, por ejemplo, y que la gente lo ignore. Bueno, ¿cómo valorás la marcha que se hizo el sábado? Fue muy buena, porque vino mucha gente, calculamos unas 500 personas, y bueno, vinieron un par de medios también a cubrir, medios alternativos que muchas veces nos acompañan. Y la verdad que sí, estamos contentos con el resultado de la marcha y esperamos poder seguir haciendo más y sumando a más países también, porque eso es lo que nos da más fuerza para resistir, ¿no es cierto? Que estemos unidos. Bien. Bueno, Laura, entonces vamos a apostar a eso, ¿no? A seguir difundiendo, a seguir tomando conciencia, difundiendo, contando a la gente todo esto a través de las redes, a través de todos los medios que podamos, invitando, como siempre, a todos los 25 a la marcha y volviendo a ver qué pasa con esta actividad en conjunto con los países que se ven venir esta catástrofe, ¿no? Yo creo que no podemos esperar que nos caigan las cosas y después decir, uy, qué lástima, mira lo que pasó. Tenemos que nosotros decir qué es lo que queremos, como individuos, como naciones soberanas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué es lo que queremos comer? ¿Qué es lo que queremos plantar? ¿Qué tipo de libertades queremos? Esas cosas las tenemos que exigir. No tenemos que pedir permiso para tomarlas, es un derecho fundamental. Y la forma de exigirla es unirnos. Y bueno, creemos, en todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, creemos que una forma bastante adecuada de hacer eso es la lucha en las calles, salir a las calles. Así que convocamos a que la gente que pueda, que se una, porque esto nos atañe a todos, no es un problema de algunos nada más. Totalmente. Bueno, Laura, te agradecemos esta comunicación, seguimos en contacto y hablaremos próximamente. Bueno, cómo no. Muy bien, un beso. Chau, chau, hasta luego. Bueno, hablábamos con Laura, alertándonos un poco ya lo que habíamos hablado antes, pero bueno, esto de tener la información y que se pueda hacer creíble, ¿no? Se puede meter en la página entonces de Facebook de todos los 25 hasta que llegue a Monsanto, y también por Wikileaks, ¿no? Si la información salió de ahí, se filtró. Sí, hay que saber inglés, un poco, hay que saber aunque sea, inglés, sí. O saber traducir online. O encontrar a alguien que traduzca, claro. Claro. Y pero bueno, lo que dice Laura es lo que nosotros siempre alertamos también, que desde nuestras PC, atrás de la PC, se logra difundir y demás, pero la cosa está en la calle, ¿no? Pese a que muchas veces hay represión, impedimentos y un montón de cuestiones, ¿no? Sí, últimamente las marchas de los 25 se hace con una filita de policías de cada lado. Tal cual. Como un cajoncito de policías. Sí, sí, sí. Sí. Cuidando, y no sé si no habrán pedido permiso, no tengo idea cómo hicieron, pero se sabe. Entonces, bueno, ya mandan a la cana ahí para que nos cuide. Para que nos cuide y ordene el tránsito. Y otra gente que va a trabajar y vuelve a trabajar en su auto, no tenga que sufrir las desavenencias de unos pobres rebeldes sin causa. Si tienen acceso a los archivos de Wikileaks, si bien no son oficiales, claro, porque son filtraciones que hay, si uno se pone a leerlas, son recontra creíbles, porque están las discusiones de los presidentes, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Están como las desgrabaciones, serían. Sí, es como muy impresionante. Y aparte de eso, son 5 años de... Hay un montón de archivos al respecto. Sí, totalmente. La Wikileaks resumió lo más importante. Lo que le pareció más importante, pero hay mucha más información en los archivos. Totalmente. Sí, nosotros hemos hablado varias veces de... Hoy nombrabas a Soledad Barruti, ¿es? Sí. Bueno, ella te escribió un libro referido al tema de cómo lo que comemos. Sí. ¿No? Y que es muy importante porque en general son las cosas que pasan desapercibidas, lo diario. Lo más obvio es lo que más nos pasa desapercibido. Porque decía, ah, tengo hambre, voy a comer esto, ah, bueno, me como un paquete de galletitas, bueno. O hagamos unas papas fritas, ¿entendés? A mí me sorprendió mucho del libro de Mal Comidos. Sí. Que empieza con la producción de carne. Con las vacas, los cerdos, que uno más o menos ya sabe sí. cómo se produce y la porquería que le ponen y todo eso. Uh-huh. Y cuando viene, dice, lo mejor sería... Las carnes y el pollo también, que es sí. el más atroz de todo. Mm. Dice, uno podría pensar que el pescado es una de las carnes mejorcitas. Tal cual. Y ahí te demuestra que no, tampoco. Que no, de los de criadero no. No, no, que es un desastre. Claro. Y después está el consumo de carne de caballo. También. Que si bien en Argentina no se consume, mm. somos los primeros exportadores del mundo de carne de caballo. Si bien no hay mataderos de caballos ni hay criaderos de caballos para comida. Para comida. Entonces está toda la denuncia de los robos de caballos que terminan siendo exportados con un sello del Estado argentino. Y después vos pasás de eso, que es, si bien hay algunas cosas que te pueden sorprender, te las esperás. Pero después viene con la fruta y la verdura y ahí te querés matar. Ahí te querés matar. Bueno, yo como sano. Voy y compro verdura, compro porque fruta. Parecería lo menos tóxico, lo menos tratado, y sin embargo, el glifosato es lo de menos, con la cantidad de porquerías que le ponen. Y porquerías que están prohibidas. O sea, hay determinados herbicidas e insecticidas que están aprobados para determinado tipo de planta y en determinada cantidad, que andás a ver cómo carajo determinan que eso no es nocivo, porque cualquier cantidad, o sea, por mínimo que sea, está. Pero ponele que lo hayan estudiado de alguna manera, encuentran herbicidas e insecticidas en plantas donde no hay que usarlos y en cantidades que son imposibles. Claro, no te la bancás. Entonces no se puede comer nada. No, hay que tener la propia huerta. Permacultura. Está bien, hay que conseguir semillas no transgénicas. Está difícil. Hay que integrar, hay gente que todavía está. Y además hay ferias de semillas que muchas veces también sí, claro. pasan desapercibidas. Sin embargo, han salido unos lindos tomatitos y otras verduras también muy copadas. No, pues el tema es, hay que saber mucho para no hacer las cosas mal. Y la producción de eso está en una escala, comparado con la industria, nada, prácticamente no existe. Me hice acordar que el otro día vi un videíto, que se ve que se filtró, ¿no? No creo que lo hayan hecho a propósito. En Brasil, que hay mucha producción de pollos también, ¿viste? Y agarran el pollo ya muerto, el cadáver, así, con las patitas, todo como lo ve uno en el supermercado. Y le metían una inyección, una cosa que le inyectaban, ajá. y se empezaban a inflar los muslos, las pechugas y el otro muslo. Así. Excelente, mejora la vista, para que parezcan más grandotes. Claro, pero ¿qué le ponen? Ya está muerto, no son hormonas, es una cuestión aparte que hace hinchar la cosa, ¿no? Le ponen sexo. A mí me hace hinchar la cosa. Me fui carajo, perdón. Bueno, la cuestión es que estamos comiendo mal, malísimamente. Y son pocas las personas que pueden tener su propia plantación de verduras y de frutas. Uh-huh. Hay lugares todavía, por lo menos en nuestro país, que... Quinteros y huerteros y gente que ha decidido dejar de lado todo esto que en la ciudad está como exacerbado, ¿no? Del consumo de todos estos agrotóxicos, pesticidas y venenos demás. Uh-huh. Lo que hay circulando también a veces son tips para lavar las verduras y las frutas, ¿no? Sí, pero que no se sabe bien si sirven o no. Claro, eso es lo que dicen. Mejor hacerlo que no hacerlo. Por supuesto. Pero... Eso está en el libro de Mal Comidos. No se sabe si se concentra en la cáscara o adentro, entonces no se sabe si es mejor pelarlo o no pelarlo, lavarlo antes de pelar y lavarlo después. Es demasiado complejo porque depende de qué sustancia le metan, y como le están metiendo sustancias que no están permitidas, no se sabe. No sabes qué es. Y después, bueno, está, si bien se sabe poco, los que saben tienen el ojo muy puesto en Monsanto. Y no es Monsanto solo. No es Monsanto solo, claro. Es Monsanto, es Cargill, es Nidera, es Bayer y todas las empresas que están en el tema. Que no son poderosísimas. Sí, tal cual. Por algo nunca trasciende y nunca se lleva a cabo una lucha que dé fruto, ¿no? Siempre hay, por ejemplo, con el tema de la soberanía alimentaria, que muchas veces en el interior se ha visto con el Mocase y demás. Hoy el Mocase se hizo kirchnerista, no sé ahora si será macrista. Se mandó un mocazo. No, igual se separó. Sí, se separó. Hay huertas y quinteros que están solo por su cuenta y bancándose la que viene la otra, ¿no? Balas, muertes, mismo como los pueblos originarios también, que también dicen que quieren respetar la naturaleza y el buen vivir, como decían en muchos de los pueblos originarios en la zona de Bolivia y demás, pero acá no los dejan buen vivir, los mal morir, ¿no? Porque hay una cosa también, una campaña contra todo eso, ¿no? Al estilo de Roca. En menor cantidad, porque no importa, porque como tienen los medios a su favor, ¿a quién le preocupan los indios si no salen Canal 13? Si no sale solo cuando hay que hacer campaña en contra de. Tal cual. La pauta publicitaria maneja los contenidos. Así que ese es otro veneno que tenemos, ¿no? En los medios de comunicación. Por eso, recomendación, como decía Laura también, los medios alternativos son los que informan porque no tienen intereses puestos comerciales, sino simplemente la tarea, como decía Rodolfo Walsh en su época, de decir la verdad, ¿no? Y de criticar y demás, ¿no? Y de no comerse ninguna. Y si hay un debate, que lo haya. Pero ni siquiera hay debates. O sea, los debates son entre nosotros, a veces. Sí, me recuerda a Víctor Hugo Morales en Radio Continental defendiendo a la sociedad rural con la, ¿cómo era que se llamaba? Las retenciones. Las retenciones, sí. Estaba defendiendo a la sociedad rural en contra de la 125 y después cambió. Y ahora lo echaron. Y bueno, a veces se dan cuenta las personas que pueden venderse al mejor postor. Y pero vos escuchabas el programa y los anuncios eran Monsanto, Nidera, Cargill, la sociedad rural y así. Claro, bueno, por eso, no se informen con estos. Después él cambió de idea porque cambiaron la publicidad por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Claro. Ahí tenés otra, el CONICET. Estaban todos preocupados con el CONICET. Y el que estaba en el CONICET sigue estando. Porque es el que introdujo a través del INTA los transgénicos. Y esto de hacer animales transgénicos y semillas transgénicas y patentarlas y pedir que le paguen la propiedad intelectual de eso, lo que implica que el Estado argentino también debería pagarle a las empresas que también tienen sus transgénicos. Tal cual. Por debajo de la mesa te la pasan. Sí, y para que eso no pase, bueno, informémonos, ¿no? Agarremos lo poco que tengamos. Hoy Internet es un arma todavía, una herramienta interesante para informarse. Porque, por ejemplo, de todo esto se habló mucho y hubo un montón de gente que se puso las pilas, como Andrés Carrasco, un investigador, que mucha data publicó el chabón sobre todo esto, ¿no? Después está el grupo de reflexión rural, que podemos tener sus críticas con ellos, pero también se metieron con esto, también les dieron con un palo, también lo echaron a Rulli de Radio Nacional. Sí, yo la verdad que por ahí sí tendría críticas que hacerle, pero no los entiendo. Me encantaría poder criticarlos, pero no entiendo lo que publican. Bueno, después están las WAC, que ahí hay varios personajes metidos, como Luisa Mora, que siempre están por ahí. No, bueno, hay otra gente. Ya sé, pero él es un poco como el vocero de muchas de esas cuestiones. Estuvo en todas las marchas contra los 25, estaba Luis Amor. Que pese a que nosotros no lo queremos por un montón de cuestiones electorales y sí. Personales también. De personalismos, diría. Claro. Mucha gente lo quiere porque dice es el único que está en las luchas. Yo lo quiero. ¿Sí? No, jamás militaría con él. ¿No? Jamás, ni en pedo. Bueno, yo milité con él, por eso no lo quiero. Bueno, listo. Excelente. A veces los veo por ahí y digo, podemos hacerle una nota, traerlo a la red. Y después se me pasa. Después se te pasa, qué suerte. Algún día lo vamos a traer. Estaría bueno este año que no es año electoral, para que pueda hablar sin el sin tener que hablar de las elecciones ni por qué él sí y el resto no. Está bien, pero confrontado con otro, podemos invitar un par. ¿A quién? ¿Gustavo Vera? No, gracias. Recién tiré. ¿El Papa? El Papa, yo quiero que abra los archivos del Vaticano que dijo que los iba a abrir. Todavía lo estoy esperando. Sigo contando día tras día. Sí, podemos invitarle a alguno de los chicos que están haciendo bloqueo contra Monsanto ahí en Malvinas Argentinas. Uh-huh. Ellos también manejan mucha data muy interesante. Sí. Pero se comen la del personalismo. Pero están complicados allá. Sí, ahora están complicados. Pero no, hubo una buena noticia. Por primera vez los citó la intendenta de Malvinas para charlar. Así que el bloqueo contra Monsanto institucionalmente está empezando a ser escuchado, por lo menos. Y eso, que es poca la gente que está ahí, que se plantó. Uh-huh. Porque comparado con lo que tendríamos que estar, no solo ponerle de Córdoba mismo, tendría que haber miles de personas ahí, que son los que están más cerca. Pero bueno, eso evidentemente a través de los medios alternativos y la difusión, sus frutos va teniendo. Y mucho tiempo de estar ahí. O sea, supuestamente con las elecciones se resolvía, porque algún parte de los que estaban en el bloqueo se presentaron a elecciones, pero perdieron por poquitos votos. Entonces parecía que institucionalmente no había, ya habían perdido toda esperanza. Y lo llamó la intendenta y estuvieron charlando y se sacaron cosas interesantes. Porque dice que Monsanto no puede mover un solo aparato dentro de Malvinas Argentinas hasta que no presente los papeles que tiene que presentar. Que son los de impacto ambiental. Los de impacto ambiental, y dice que es imposible que los presente, porque no los tiene. No hay, no existe. Bueno, que la intendenta, que estaba a favor de Monsanto y que supuestamente ganó las elecciones con ese discurso, está diciendo eso ahora. Interesante. Interesante porque estando en el poder es mucho más fácil ser corrompida. Tal cual. Igual, hasta ahora son palabras. Claro, muy bien. Como pasó tantas veces, ¿no? No, bueno, por eso. Los COM hablaron con Mauricio. Viste que las palabras se las lleva el viento. Y ahora vi estos días una noticia, y no sé si es real porque no la chequeé, vi solo el titular, de que la Barrick Gold se retiraba también. No, tenés que chequear y leer. Así me tirás los titulares, no te creo nada. ¿No viste nada vos? No vi nada. Habría que buscarlo entonces. De Pascolama. Ahora buscamos. Vamos a verlo. Ya son. En dos minutos suena el toc. Así que podemos ir a escuchar música y que suene en el medio de la música y que no nos rompa las pelotas. Que no nos grabe humedad, la música. 27%. Dale, querés, nos vamos y volvemos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Con sentido, rimas con sentido, espíritu. dispositivo que lleva hasta tu oído, canto comprometido. Canto comprometido, espíritu positivo que lleva hasta tu oído, las rimas con sentido. Rimas con sentido, espíritu positivo que lleva hasta tu oído, canto comprometido. En esta confusión, cuánto tiempo más viviendo en esta ilusión. Y todos sabemos dónde están los delincuentes, están en el poder, mire, atormentando a mi gente. La policía los cuida, muy bien los vigila, qué bien que protegen su modo de vida. Mientras esto pasa, nada bueno nos enseñan. Tenemos ignorancia y en la casa de guerra, en la sangre sida, en la panza no hay comida. Te dan para elegir la cárcel o una tumba fría. Oscuras decisiones que no te dejan pensar, pero ahora tu mente va a gobernar, dice la nueva alianza. En el más alto confianza, lejos del Vaticano, en Etiopía la esperanza. No dejes que te engañen, te tiren al abismo. Busca y encuentra respeto por ti mismo. Sin cocaína, crack o heroína, tu mente domina, tu vida se extermina. Espíritu positivo que llevas a tu oído, las rimas con sentido. Rimas con sentido. Espíritu positivo que llevas a tu oído, tanto comprometido. Con esta canción yo he llegado a tu casa, en un operativo que tu radio arrasa. Así es como se mueve, con los pocos medios que yo tengo, te tengo escuchando esto igual. Una grabación neta profesional, pues de mi jato production, Made in del barrio. Yo estoy adentro y tú del otro lado, corriendo la cinta que vaya mano a mano. Va controlada por la marca registrada, Reality Academia que está contra la bala. Últimamente algunos quiscoperos, su rima no es de historia, sino es de vitorero. Acúrrete, te lo pido, o estarás forever perdido, rodando tu película de acción, donde tú eres el matón de tu clan. Óyeme niño, despierta que el rey del castillo, el rey de los mafillos, es un personaje que aparece bien seguido en tu largometraje, canal televisivo. Espíritu positivo que lleva hasta tu oído, las rimas con sentido. Rimas con sentido. Espíritu positivo que lleva hasta tu oído, canto comprometido. Positivo que lleva hasta tu oído, las rimas con sentido. Rimas con sentido. Espíritu positivo que lleva hasta tu oído, canto comprometido. Canto comprometido. Canto comprometido. Pone me gusta en nuestra página de Facebook. Thank you. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bueno, ahora sí, últimos 20 minutos de programa. ¿20? Bueno. ¿Querés más? No. ¿Querés menos? Quiero menos. Escúchame, hay una efeméride hoy. A ver, tira, yo no traje nada de eso. 25 de enero de 1997, asesinaron a José Luis Cabezas. Ah, sí, la vi. Aquel fotógrafo que en su momento retrató a Jabram. Ajá. Que quería mantener su anonimato. Y le hicieron pelota. Y hay una carta de Gladys, su hermana, hacia él, que reprodujo, que la mandó a la Garganta Poderosa. Perfecto. ¿La leo? Dale. Chiquita. Dice, hoy nos vemos. ¿Cómo va, José? Hace 19 años ya, 19 años desde que te fuiste. ¿Y sabes qué? Pasaron muchas cosas. Si tenés un ratito te las cuento mediante la garganta. De papi no te voy a decir nada porque hace 4 años que está con vos y con una estrellita. Cuidarnos a todos. Mami no anda bien, ya ni me conoce cuando la voy a ver. De tus hijos ni hablar, son excelentes. Agus es maestra como yo, salió la tía. Y en los veranos le gusta viajar, este año se fue a Bolivia. En cuanto a Juan, creo que ya se amigó con vos y este año irá a tu aniversario en Pinamar. Adivina que el otro día me dijo que además de ser una tía copada, soy una capa de la vida, ja, en serio. Me mató de llanto el pendejo. Sí, tu hijo. Y Cande, la más chica, está en España con Cris, tu mujer. Cada vez que viene de visita se hace un tatuaje con mi complicidad, porque a la mamá mucho no le gusta. Pero el año pasado se hizo uno con tu nombre en el brazo y escúchate esta. Para el cumple de 18 le regalé el cuadro que mami y papi nos sacaron cuando éramos bebés. Ese de las caritas. Quedó recopada. Bueno, en realidad, creo que te cuento todo esto porque, como sabrás, de lo tuyo nada, hermano. Los acusados por tu asesinato, Sergio Camarata y Héctor Retama, ya están muertos. Mientras que los otros, Gustavo Preyeso, Gregorio Ríos, Aníbal Luna, Horacio Braga, José Luis Auge y Sergio González, ya están todos libres, hijo de puta. Igual no te hagas drama, chabón, porque te juré que los voy a perseguir toda mi vida y donde estén. Donde estén les recordaré que son lo que son, asesinos. Te quiero y hoy nos vemos, en Pinamar, porque yo sé que nos estás mirando. ¿Qué tal? Aquí termina ahí. Bueno, cuida a papi, de más me encargo yo. Te amaré siempre y lucharé siempre, te lo prometo, hasta el día que nos volvamos a ver allá arriba. Espérame, espérenme, porque yo también estaré con ustedes, pero no te asustes, que todavía falta mucho. Tu hermana Gladys. PD, o sea, postdata. Voy a ser abuela nuevamente. José, 3 nietos, ya estoy vieja, pero no me olvido, nadie se olvida. Acá todos decimos, cabeza presente. Bueno, ¿qué tal? La voy a traer porque a veces no nos olvidamos, ¿no? En una época había, era... No se olviden de José la cabeza, todo el mundo estaba con eso. Uh-huh. Y cada medida que fueron pasando los años, como dice la hermana, unos murieron, otros están libres. No se hizo justicia, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Como en casi todos los casos. Como en casi todos los casos. Los importantes. Después uh-huh. de si agarran un pibe que se fue en una billetera, adentro. Uh-huh. Y después por mala conducta sigue y sigue hasta que lo bajen. Sí, sí. Con él. Yo traje algo divertido. A ver. Ando circulando por internet un manual que se llama Técnicas de Resistencia Activa. Micromilitancia. ¿Lo viste? Sí. Me parece que es gracioso, me parece que está hecho en broma, porque es muy bueno, la verdad. Espacio cibernético, porque dividen en qué lugares hay que hacer esta micromilitancia. Espacio cibernético. Debemos aprovechar esta herramienta de los tiempos actuales de la manera más óptima. La idea fundamental de estas acciones es lograr nuestro objetivo en el menor tiempo posible y con el menor gasto de energía posible. Bien. Por eso se llama micromilitancia, porque es una militancia así como muy pedorrita. Compartir en las redes sociales información veraz y chequeada. Eso. Leo los títulos porque son 10 hojas imposibles. Participar de foros de diarios de amplia tirada y de formadores de opinión como Clarín, La Nación, La Voz, Infobae, etc. Y en otros espacios de intercambio virtual como páginas de Facebook. Entonces ahí hay que... Las maneras de participar pueden variar. Una es visibilizando hechos, otra es completar huecos informativos, otra es hacer una pregunta ingenua, y este lo voy a leer porque... Usar el foro para interpelar respetuosamente a los demás foristas frente a afirmaciones falaces que se están haciendo, preguntando, ¿cuál es la fuente de eso? ¿Por qué decís eso? ¿Cómo se entiende eso? Y etcétera. También se puede apelar a la expresión de un acuerdo parcial, como por ejemplo, está bien lo que decís, pero pienso lo mismo, pero me pregunto si, y así. No hacer comentarios desubicados, porque ni hacerlos en páginas de chimentos o noticias deportivas porque no tiene nada que ver y molesta. A ver cómo sigue. En el espacio cotidiano. Los militantes tienen un espacio cotidiano y otro que no sé cuál es. Cibernético. Pero no es cotidiano también. Pero es virtual, claro. La verdad que a veces me pierdo. Dice, hay que pegar carteles con datos, información fiable, causas y consecuencias. Es muy necesario pegar cartelitos con esa información en paradas de colectivos y postes. Sería bueno hacerlo en momentos y lugares que requieran una interpretación específica. Por ejemplo, los ejemplos son buenísimos. Sería interesante difundir causas del desastroso panorama turístico que se vive y hacerlo en las mismas afectadas o que necesiten difusión, como los despidos y la represión. Hay personas que ya lo están haciendo. Acá un ejemplo. Esta mañana salimos a pegar afichitos con el papá de mis hermanos por San Martín, Buenos Aires. Es re creíble esa frase. Estos carteles son redactados semanalmente por un grupo de autoconvocados que se encarga de informar lo que los medios quieren tapar. Si nos callan, encontraremos la manera de seguir hablando. Nos vio el diariero de la esquina y se ofreció a meterlos en el Clarín del domingo. ¡Golazo! Otra forma de militar, esta la recomiendo porque la verdad es fácil, solo cuesta dinero. Comprar el diario Página 12 al menos una vez por semana. Y una vez que lo leíste y que sacaste la información importante, dejarlo abandonado en la vía pública para que lo agarre otro. Liberarlo. Es impresionante. La otra es intervenir diarios y otros materiales en los bares. Vos vas, te tomás un cafecito, te pedís el Clarín y cuando dicen, dan una noticia, pones mentira. Esto no es así. No se crean esto. Es genial. Si vas a un lugar público donde la televisión está en TN, pedir que cambien de canal. De buenas maneras. Y así sigue el... No te vas. O, dice, si... Establecer un listado de comercios y prestadores de servicios afines a nuestra ideología. En este momento crítico de nuestra economía tenemos que tratar de apoyarnos entre compañeros, además de evitar los malos tratos y comentarios ofensivos que podemos llegar a recibir por parte de comerciantes. Sería bueno promover las compras comunitarias para abaratar costos, favorecer el intercambio, trueque en todas sus variantes, ferias de intercambio de ropa y toda forma de consumo colaborativo. Podemos aprovechar este momento social para revisar nuestras formas habituales de consumo y pasarnos a modos más sustentables y comunitarios de vivir. Durante la década ganada, ¿para qué? Hagámoslo ahora. Hay que compartir el wifi, hay que hacer el intercambio de alojamiento en casas particulares, mapa de recolección de frutos en la ciudad, páginas para compartir viajes en auto. Y hay que hacer boicot y otras propuestas comunitarias como apagones. Y después hace este que es casi el último, creo que es el último que es el que, así que el que más me gustó de todos. Y lo practico, pero como voy solo quedo como un loco. Dice, mini actings concientizadores. Se puede hacer pequeños actings en la vía pública, bares, salas de espera, supermercados, paradas de colectivos, caminando por la calle, etc. Consistentes en decir algo para que los transeúntes escuchen. Se pueden fingir llamadas telefónicas y darles el contenido que deseamos transmitir, o establecer diálogos antagónicos ficticios, simular que una de las dos personas no está de acuerdo con nosotros. Esto nos permitirá desarrollar argumentos, responder preguntas, etc. Algunas personas ya lo están haciendo. Acá se incluye un ejemplo simple y efectivo. De campaña en el Carrefour. Fuimos con mi hijo. Mirábamos los precios en las góndolas y cuando vi a alguien cerca yo decía, ¿cómo aumentó esto? Y mi hijo respondía, jodete, te dije que no lo votes. Y te juro que más de uno bajó la cabeza. ¿No es genial? Es genial, pero ¿por qué decir que debe ser joda? Para mí que es verdad. ¿Eh? Para mí que es verdad que lo están haciendo. O se copiaron porque, bueno, muchos de los temas ya se vienen haciendo hace rato. Esto lo tomaron ahora y... Es dijeron... muy triste, muy patético quedan. Y bueno, pero... Tuvieron 12 años el poder y ahora tienen que hacer mini actings. Están destruidos. Podrían haber empoderado a la gente, que la gente tomara conciencia de su consumo, en vez de agarrar y incentivar el consumo con cuotas y toda esa historieta. Hay un montón de cosas que las podrían haber hecho cuando estaban en el poder. ¿Por qué las quieren hacer ahora y a este nivel tan pedorro? Tienen diputados, tienen senadores, tienen intendentes, tienen... legisladores en todos los municipios, en todas las provincias, tienen medios de comunicación que los están vaciando. Mirá si podrían haber hecho otras cosas. Tal cual, claro, pero bueno, no les interesaba tampoco hacer otras cosas. ¿No? Ahora sí. Y ahora es preparar la vuelta de Cristina. Igual vamos a volver, vamos a volver. Pero igual... En un acto a Cristina le acercaron un bono de Club de Trueque y dijo, ay, esto es para el museo, ojalá que nunca volvamos a esto. Y ahora ellos están proponiendo hacer el trueque. ¿Qué les pasa, muchachos? Bueno, la gente de abajo. ¿Qué diferencia, ¿no? Genial. ¿Fueron a la marcha contra el TTP? No. ¿No? Porque no saben si es verdad o no. Hasta que la jefa no les diga que tiene que hacer esto, no vamos. También hay que esperar eso, ¿no? Verticalista al mando. ¿Y fueron a la marcha para pedir por los presos políticos? ¿Por Milagro Salas, sí. Por ahí podían pedir por los presos políticos de Las Heras. Ah, no, no, de eso no se habla. No, no, no. Nos van a sacar la pauta publicitaria si seguimos. Sí, sí, sí, sí. No, lo último para decir, que esto sí es en serio, es que hay 62 personas, las 62 personas más ricas del mundo, por primera vez en la historia, manejan más dinero que la mitad de la población, más pobre. Siempre la mitad de la población más pobre tenía un poquito más que esta gente, ahora ya no, se acabó, ya nos pasaron. Está bien, genial. Y ese informe se presentó en Davos. Ah, mira. Y seguramente todos los presidentes van a decir, oh, qué mal, tomemos medidas. ¿O no? Es tan ingenuo como en el mini manual ese, micro política, resistencia activa. ¿Está en internet, no, el manual ese? Está por todos lados. ¿Pero está como en PDF? ¿Qué está? Está en PDF, pero... Se puede imprimir, exacto. Sí, sí, sí. Hay que bardearlo. Es más, hay que imprimirlo y dejarlo abandonado en los bancos de las plazas. Claro. Podemos hacer uno trucho. Con otras más propuestas. Trucho. No, pero no, no, no se me ocurre. Pero con otras cosas. A ver, me siento a escribir un manual así en joda y no me sale tan lindo como es. Claro, bueno, pero por eso interviniendo a las propuestas que ya hay y qué sé yo, llamando a la gente a no votar, por ejemplo. Como dijo Cristina. No, si van a emplear el sistema electrónico, yo no voy a votar. No, yo dejaría smartphones tirados por la calle para que la gente pueda entrar a leer página 12. Está bueno eso. Total, ¿cuánto nos puede salir? ¿Qué problema hay? Un millón de smartphones tirados por ley. ¿Cuántas vidas de niños ahí, mineros de ¿cómo se llama el mineral este? Coltán. ¿Cuántos puede tener? Igual se van a morir otra cosa, sino que se mueran produciendo para el mundo capitalista. Lindo, todo muy lindo. Bueno, tenemos invitado a Hernán acá que nos visitó, pero no sé si querrás decir algo. ¿Querés decir algo? ¿Hablar de algo? Acércate al micrófono. Buenas tardes a todos. Desde acá, después de un tiempo en Argentina, en Buenos Aires, llegado de andar. Estás muy contento de haber vuelto. Sí, Buenos Aires es una ciudad hermosa que me trata súper bien después de haber estado por tanto campo y por tantas tierras. Que sí, siento que me quiero dejar las venas largas. Sí, bueno, igual es lindo ver caras amigas que después de tanto tiempo no vi y disfrutar un poco de lo que uno a veces extraña, ¿no? Porque no es lo mismo estar lejos de los amigos, de la vida cotidiana que uno llevó por tanto tiempo. Y ahí se disfrutan algunas cosas. Y otras se odian nuevamente y hay que ponerles buena cara porque uno está acá. Y hay que seguir la lucha, como siempre. ¿Y te quedás? Un tiempo. Un tiempo es una palabra. Te iba a decir que te salió el tanguero porteño, pero no, la arreglaste después. No solo los amigos, no solo de los amigos vive el hombre. Este, le salió un tango punk. Sí. Bueno, Ren, te deseamos la visita y bueno, nos vamos a ir, porque ya está. Hemos cumplido nuestro horario. Buscate una tarea para hacer en el programa, si tenés. Claro, eso podría ser una columnita de algo. Sí. Puedo hacer un mini manual hippie que tal vez. ¡Opa! Que el manual que sacan los muchachos que levantan el dedo volviendo. Yo creía que querían volver ahí al Carrefour y después me enteré que era otra cosa, que se había ido Cristina, no podía creer. Bueno, nos vamos entonces. ¿Escuchaste las últimas declaraciones de Cristina? No. Yo tampoco. No. Ah, qué bien. Pensé que estaba de vacaciones todavía. Bueno, nos vamos. Siempre de vacaciones. Nos vamos hasta el lunes que viene, seguramente, donde vamos a volver a tener nuestra columna intitulada La Munda. ¿El lunes que viene? Sí. Primero de febrero. ¿Primero de febrero, mirá? Sí. Ahí ya vamos a tener a... para reportear a la gente de EAMEO. ¿Para esa primera...? No, no sé si para este, pero en febrero ya está la promesa hecha, así que... Bien, buenísimo. Interesante. Ok. Veremos. Muy bien, veremos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Adiós.